Diario del Futuro. Futuro. 42 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Estamos en Diario del Futuro, la revista muerta de Diario del Futuro. Tuvimos una charla espectacular que nos dejó a todos con una sonrisa en la boca con Miguel Greenberg, y llegó el momento de continuar con esa sonrisa, de terminar el programa sonriendo con los chicos de Crema del Cielo. Chicos, gracias por haber venido. Dijeron, vinimos poco equipados, trajeron todo, más o menos. Sí, están reunidos todos. Mira, esto es así, están todos reunidos alrededor de una botella de Jack Daniels, me parece. De Johnny Walker, perdón. Ritual. Perdonen por haberles cambiado. Todavía no nos da para tanto, sigo. Por haberles cambiado la marca. Estábamos escuchando, mientras ellos probaban, escuchamos un par de temas de sus discos. Escuchamos un tema del primer disco y otro del segundo. Creo que pusimos los primeros temas de cada uno de los discos. Sí, Navidad en el Country y Playa Negra son los dos primeros temas de los dos discos. Exactamente, y por lo menos de los dos discos oficiales. Pero sí, están acá, nos dejaron Apostasía, que es el nuevo disco que acaba de salir, nuevito. Nuevito, sí. Lo presentamos el 16, pasado de agosto, en el Estudio Bar en La Plata, estuvo muy bueno. Y ahora, ¿sabes qué? Los hicimos venir hasta acá. Sí. 1:43. Sí, toques, tocamos. Por favor. Te tocamos el primer disco del tercer disco. El primer tema del tercer disco, entonces. Por favor. 1, 2, 3. Ya. Sepas que estoy cantándote, solo tú y yo. Mayor ambición, tú, máxima convicción, no, no quiero despertar nunca este sueño mágico. Sepas que estoy cantándote, solo tú y yo. Máxima convicción, no, no quiero despertar nunca este sueño mágico. Thank you. Crema del Cielo sonando en Diario del Futuro. Escuchábamos el tema, se llama Proyecto Tú, ¿no es cierto? Proyecto Tú. Van a estar presentando, ¿cuándo es el próximo show, chicos? 13 de septiembre presentamos el disco Apostasía acá en SAS, en Zaguán Sur. Acá en la presentación en Capital sería. En Capital, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, van a estar todos los invitados del disco presentes. ¿Quiénes, por ejemplo? Y Manuel Moretti, que ajá, canta una canción, Yaman Herrera, que canta otra canción, Mansa Esaín, uh-huh, de Valle de Muñecas también, y bueno, y trompetistas. Yaman Herrera también. Sí. Canta. Sí. Trompetista, violinistas. Ah, un lujo, chicos. Vamos a hacer un lindo... Sí, toca Sergio Poli los, los violines. Los violines, sí, las cuerdas. Sí. De Señor Tomate, ¿no? De los redondos. Claro. Escuchame, a mí en su momento me los habían presentado a ustedes como los Mondays de, sí, de La Plata. Me parece que cambiaron un poco, ¿no? Pasó mucho tiempo. Bastante. Ahora somos los Tuesdays. No, te... Hay un poco de todo todavía, pero bueno, también, viste, se tiende a catalogar, a encasillar de la música, pero uh-huh, igual ya del primer disco tenemos cosas que son más parecidas a esto que tocamos recién. Uh-huh. No es así... No, a alguno se le ocurrió también decirnos Britpop villero, ajá, Ovejas Negras Chic, un montón de cosas así. Claro, ya muchas cosas de esas que, bueno, platenses, ya. Somos una banda de rock platense y nada más. Ni siquiera platense, nacional, diría, qué sé yo. Nacional y popular. ¿Vamos a escuchar, sí, otro tema? Claro. Sí, por supuesto. Plaza Sarmiento, el barrio sur, puerta sin llaves, patio sin luz, perro sin raza. Esto es Playa Sarmiento, al igual que Proyecto Tú, son dos temas del último disco de Crema del Cielo, sí, que se llama, tiene un nombre muy particular, sí, se llama Apostasía, y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿esto es por la salida o el abandono irregular de una orden religiosa o instituto. Uno. Dos. El acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición incumpliendo sus obligaciones clericales. O tres. De modo más general, el abandono de un partido para entrar en otro o el cambio de opinión o doctrina. Sí. Bueno, yo hice toda la escuela primaria, secundaria, jardín infante en la Universidad Católica de La Plata. Ah, ahora entiendo todo. Y bueno, y también se dio que cuando estábamos por ponerle nombre al disco, justo, bueno, Bergoglio fue elegido monarca del Vaticano. Sí. Así que bueno, medio que reafirmando un poco nuestras convicciones no religiosas, elegimos ese título. Concluyente, sí, bueno, hay una cruz invertida, sí, en la tapa, en los dibujos de la tapa del disco, y lo que yo leía eran tres definiciones del diccionario. Claro, perdóname, no, me parecieron las más inteligentes. Fuimos a un montón de radios antes de presentar el disco en La Plata y me parece que fueron. Ya nos pareció buenísimo que no nos digas apostasia, porque. Porque a mí nos han pasado, claro, apostasia, que es el jugador del Bayern. Así que bueno. Escúchame, ¿hay un tema religioso para cantar ahí? Religioso no. Lo que se dice religioso. No, bueno, pero hay un tema que diga. Hay un tema que apostasía con que lo riman. Sí. Porque se complica. Sí, no está rimado con nada. Apostasía en realidad no entra en ninguna letra. Que ver con ninguna letra, ninguna canción. Sí, hay un tema que en realidad es el abandono de la fe, que tiene un poco que ver con. Bueno, igual no te sientas obligado. Está en la lista, así que vamos a tocar ahora. Queremos más Crema del Cielo sonando casi en el final de esto que se llama Diario del Futuro. Buenísimo, Changuita se llama. Thank you. ¿Pueden seguir un poquito más con esto? ¿Pueden seguir un poquito más con eso que venían tocando? ¿Con esto? Sí. La despedida musicalizada al cielo. Ahí está. Y piensen el tema con el que van a cerrar, ¿ok? Dale. Estamos cerrando esta revista muerta acá con los chicos de Crema del Cielo. Otra vez, gracias por haber venido. Los que hicimos este programa, mi nombre es Martín Pérez, estoy con Nicolás Furfaro. Yo fui más invitado de la gran entrevista de Martín Pérez. No, Nico, aprendo. Sin vos esto es imposible. Le mandamos un saludo sin rencores a Nico Lantos, que está allí. Con rencor. Bueno, ya lo puteamos durante todo el programa, así que no hace falta. Pueden parar, no se descansen, muchachos. Yo les pedí de buena onda, pero. Estamos sacando la cabeza. Sí. No se acalambre, no se acalambre. Producción, Adrián Viña, Matías Colombati, en la operación técnica, Laura Giga. Tuvimos acá al experto en Spinetta, también haciendo sonido, presentado por Miguel Greenberg, Mauro Torres, gracias Mauro. Federico Benítez, nuestro Bati locutor. Fede locutor no estaría mal tampoco, ¿eh? Y nuestros invitados, que hay que agradecer también a Miguel Greenberg sobre todo y a los chicos de Crema del Cielo. ¿Se presentan? Sí, yo soy Boya, cantante. Boris, guitarrista. Laucha, que está en el bajo, y Nachito, nuestro asistente y amigo de toda la vida. Cierren este programa, chicos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Acabarás llorando de rodillas cuando se acaben en tu cuerpo las pastillas. Arrodilla. Lo acabaré. Atornilla. Lo alabaré.